Qué lindo miraba con esa linda sonrisa. Pero pasado el tiempo, en su mirada había malicia. Cambió lo que le daba por un texto, cambió la estabilidad, le dieron un pretexto. Me paró un segundo y me quitaron el puesto. Cambió sentimientos y un buen corazón por sexo. Yo no morí, amor, a mí me mataron. Me sepultaron las ganas de amar porque me fallaron. Yo no morí, amor, a mí me asesinaron. A sangre fría, ¿quién lo pensaría? La que más fue doloroso, pero nací saludable. ¡Multitudes!